Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Buenas noches, Alepnautas. Es un gusto darles la bienvenida a El Alef. Les saluda Héctor Herrera. Hoy en cabina vamos a conversar sobre un tema muy interesante, el papel de las mujeres árabes en la sociedad internacional. Agradecemos a Javier Solórzano y Edgar Guzmán en la producción y a Ludith Cruz en los controles. Recuerden que transmitimos vía internet desde la Ciudad de México para todo el vasto ciberespacio, así que escúchenos por frecuencia UAM todos los lunes de las 8 a las 9 p.m. por el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. En el programa de hoy, el quinto de la segunda temporada para Frecuencia UAM, la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana, conversaremos, como les dije anteriormente, sobre el papel de la mujer en las sociedades musulmanas. Comenzamos con el programa. Comunícate con nosotros. Contactos. Si quieren contactarnos, escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Agréguenos en Facebook como El Alef Comunica Radio o síguenos en Twitter como @elalefradio. También puedes escuchar nuestros podcasts pasados en el blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com y ver nuestros videos en el canal de YouTube El Alef TV. Pasamos entonces directamente a El Aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! El aperitivo, la botana previa al inicio del programa. En esta sección discutimos las noticias más relevantes de la semana en la agenda internacional. El día de hoy conversaremos sobre una noticia muy importante en la agenda internacional, el aumento de la tensión en las relaciones entre China y Japón debido a una disputa territorial sobre unas islas conocidas como las Islas Senkaku por los japoneses, pero como las Islas Diu en China. La disputa por un minúsculo archipiélago de apenas 7 kilómetros cuadrados en el mar de China Oriental ha reavivado viejas rencillas entre China y Japón y ha provocado un incitado fervor nacionalista en China, donde se suceden desde hace unas semanas protestas y manifestaciones antiniponas. Los acontecimientos han tomado un cariz tan serio que gran parte de las empresas japonesas en aquel país, entre ellas Canon, Panasonic y Toyota, han parado su producción para evitar incidentes y proteger a sus empleados. El pasado lunes 1 de octubre se desarrollaron decenas de manifestaciones en China y la embajada de Japón en Pekín ha sido atacada con huevos y botellas mientras miles de personas coreaban en la puerta eslóganes como las Daiyu son chinas o recordemos el incidente de Gukden, en referencia al histórico incidente en aquel lugar llamado Mukden, que propició la invasión japonesa del territorio chino de Manchuria y la posterior guerra entre ambos países en 1937. ¿Pero qué reivindica exactamente Japón respecto a este tema de las islas? Bueno, Japón afirma que estuvo inspeccionando las islas durante 10 años y concluyó que estaban despobladas, por lo que el 14 de enero de 1895 se erigió un identificador para establecer formalmente la soberanía de Japón sobre dichas islas e incorporarlas a su territorio. Ahí se construyó de hecho una planta procesadora de atún que dio empleo a 200 personas en aquel entonces y que para los años 40 del siglo XX el negocio se desplomó y las islas quedaron desiertas. A partir de este momento, 1895, las islas Senkaku pasaron a formar parte de las islas Nansei Shoto, también conocidas como las islas Ryukyu, que pertenecen a la isla de Ishigaki, ubicada en la prefectura de Okinawa. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón renunció a sus reivindicaciones sobre la soberanía de varios territorios e islas, incluido Taiwán, en el Tratado de San Francisco de 1951. Pero de acuerdo con dicho tratado, las islas de Nansei y Choto pasaron a control estadounidense y fueron devueltas a Japón en 1971 bajo el Acuerdo de Reversión de Okinawa. Japón defiende, por lo tanto, que China no presentó objeciones al acuerdo firmado en San Francisco y añade que las autoridades chinas y taiwanesas únicamente comenzaban a mostrar interés en los territorios a partir del descubrimiento de yacimientos petrolíferos en la década de 1970. Ahora, por su parte, ¿qué es la reivindicación que China hace al respecto de estas islas? China alega que descubrió el archipiélago en el siglo XIV y, a pesar de las tensas relaciones que mantiene con Taiwán, reconoce que, de hecho, algunas islas le pertenecen a este estado, entre ellas la ciudad de Taoyuan, ubicada en el condado de Jilan. De acuerdo con China, las islas Diaoyu han sido parte de su territorio desde la antigüedad, constituyendo una importante reserva pesquera administrada por la provincia de Taiwán. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó que esto es de hecho un probado histórico que cuenta además con fundamentos jurídicos. Japón adquirió Taiwán mediante el Tratado de Shimonoseki en 1895, firmado tras la Guerra Chino-Japonesa. Cuando Taiwán fue devuelto por el Tratado de San Francisco, China dijo que las islas, como parte de Taiwán, también deberían haber sido devueltas. Pero según Pekín, el líder del Kuomintang, Chiang Kai-shek, no planteó la cuestión para no enfrentarse a los Estados Unidos, de quien de hecho recibía apoyo político. Ahora tenemos que hablar de algunos incidentes que ocurrieron anteriormente a este acontecimiento. Ha habido varios incidentes esporádicos en las islas. Por ejemplo, en 1966, un grupo japonés construyó un faro en una de las islas. A partir de entonces, activistas chinos comenzaron a navegar hacia ellas continuamente, y en uno de estos viajes, un activista originario de Hong Kong, David Chan, se lanzó al agua y se ahogó. Desde ahí persistieron los intentos por parte de activistas chinos y taiwaneses de llegar a ellas. En 2004, de hecho, Japón arrestó a 7 de estos activistas chinos que habían llegado a la isla principal. Además, también ha habido enfrentamientos entre barcos patrulleros japoneses y pesqueros chinos o taiwaneses. Por ejemplo, en 2005, 50 buques pesqueros procedentes de Taiwán protagonizaron una protesta en la zona acusando a las patrullas japonesas de hostigamiento. Varias protestas antijaponesas han tenido lugar en China a raíz de este incidente con las islas Dayu o las islas Senkaku. Lo cierto es que las olas de protestas antijaponesas han extendido en China a partir de que el gobernador de Tokio, un personaje bastante polémico por su exacerbado nacionalismo, ha promovido comprar las islas a los chinos, o de hecho a los propietarios privados actuales. Esto ocasionó que el gobierno japonés de hecho actuara para comprarlas a nivel federal, dejando de lado al gobernador de Tokio. Ravivó también esto la tensión con China, desde luego que reconoce las islas como suyas y no reconoce que haya particulares o japoneses involucrados en la misma. La reacción de China fue bastante moderada en un principio, pero ha ido escalando conforme los chinos han estado protestando. Las islas Dayu son territorio chino desde hace tiempo, dice el gobierno de Pekín. Pero ¿cuál es la importancia de estas islas para manejar el contexto histórico? La importancia radica en su posición estratégica debido a su proximidad a importantes rutas comerciales y porque además de su riqueza en recursos pesqueros, podría contener yacimientos petrolíferos. En este momento Japón ejerce la soberanía sobre estos controles naturales, sobre estos recursos naturales, sin embargo es probable que China pueda pelearlos en el futuro. De hecho, ha anunciado recientemente que elevará esta protesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a pesar de que China generalmente es reticente a llevar temas políticos internos a organismos internacionales. Hay que recordar que esto puede poner en riesgo una relación histórica muy importante entre China y Japón, ya que China es el mayor socio comercial de Japón, mientras que Japón es el tercer mayor socio para China y tiene una relación política muy importante. Esto, de hecho, ha ocasionado cambios recientes en Japón cuando el actual gabinete ha tenido que ser reorganizado. El gabinete de Japón renunció la semana pasada, lo que abre las puertas para que el primer ministro, Yoshihiko Noda, cambie su equipo de gobierno. El nuevo gabinete, por ejemplo, incluye a la ex ministra de Relaciones Exteriores, Makiko Tanaka, la hija de un ex primer ministro que normalizó las relaciones de Japón con China en la década de los 70. Y con esto concluimos el aperitivo y pasamos a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1582, no ocurrió absolutamente nada. Sí, nada ocurrió aquel día porque no existió, debido a que en 1582 el Papa Gregorio XIII decretó el cambio del calendario juliano por el calendario gregoriano, por lo que el jueves 4 de octubre dio paso al viernes 15 de octubre, dejando en el olvido 11 días que servirían para reajustar el calendario. En un día como hoy, 8 de octubre, pero de 1967, el Che Guevara es capturado en Bolivia. Después de ocupar varios cargos en el gobierno castrista, desapareció de Cuba en 1965. Viajó en secreto al Congo, donde participó en la revolución de aquel país. En 1966 reapareció en Bolivia como líder de otro grupo guerrillero. Sin embargo, en una de las escaramuzas militares, fue derrotado por un destacamento ejército en Bolivia y fue herido, capturado y posteriormente ejecutado. En un día como hoy, pero de 1971, John Lennon grababa la mundialmente conocida Imagine. Esas mismas navidades se publicaría el álbum bajo el mismo nombre. La canción de 3 minutos de duración está inspirada en las esperanzas del propio cantante en alcanzar la paz mundial. Su mujer, Yoko Ono, compuso algunas estrofas y fue partícipe de la creación y producción de la obra. Imagine alcanzó los número 1 de las listas de más de 6 países, entre los que estaban Inglaterra, Irlanda, Australia y los Estados Unidos. Actualmente es una de las canciones más conocidas en temas de paz y amor. En un día como hoy, pero de 1974, Baja California Sur y Quintana Roo, los últimos 2 territorios federales, son declarados estados libres y soberanos de la federación, con los cuales se convierten en el estado 31 y 32 respectivamente. En un día como hoy, pero de 2003, Arnold Schwarzenegger gana con el 48% de los votos totales la gobernatura del estado de California en los Estados Unidos, misma que asumiría hasta noviembre de ese año. Esto se elaboró con información recuperada de History Channel y la BBC Mundo en 2012. Ahora pasamos a la vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo en 5 minutos, una mirada rápida a las noticias más importantes de la agenda internacional. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, será operado de cáncer de próstata. El presidente colombiano anunció en una locución que será operado de un cáncer de próstata que fue detectado a tiempo. El presidente explicó que se trata de un pequeño tumor que fue descubierto tras realizarse una biopsia y agregó que confirmó el dictamen con médicos en Estados Unidos, a quien consultó recientemente durante un viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario de 61 años aclaró que la operación se realizará con anestesia regional y que no dejará sus funciones. Dando una vuelta, llegamos a Europa. Elecciones en Georgia. Ambos candidatos reclaman la victoria. Los dos principales partidos que competían este lunes 1 de octubre en las elecciones parlamentarias de Georgia reclaman la victoria en los comicios más disputados en aquel país en los últimos años. La coalición opositora Georgian Dream, Sueño de Georgia, liderada por el hombre más rico del país, Vizdina Ivanishvili, aseguró haber obtenido más escaños. Pero una portavoz del Movimiento de Unidad Nacional del presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, dijo estar segura de que su formación obtendrá finalmente la mayoría. Saakashvili llegó al poder tras una revolución popular hace casi una década. Dando otra vuelta, llegamos a América Latina. Inicia con leve retraso en Lima, cumbre con países árabes. La tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y países árabes, llamada ASPA, que busca aumentar la integración entre ambas regiones, comenzó este lunes 1 de octubre en Lima tras un leve retraso de la agenda prevista. Los cancilleres latinoamericanos presentes se reunieron poco antes de que diera inicio el encuentro para mantener una charla informal, en la que se abordó, entre otros asuntos, la situación política en Paraguay, país que ha sido suspendido por la UNASUR a raíz de la destitución en junio pasado del presidente Fernando Lugo. Los presidentes de Líbano, el general Michael Sleiman, y de Túnez, Monsef Mursecki, el rey Abdalá de Jordania y el vicepresidente ministro de gobierno de Marruecos, Abdelá Baja, participan de la cumbre que durará 2 días. También se contaba con la presencia de Cristina Fernández, presidenta de Argentina, y su homóloga brasileña Dilma Rousseff. Dando otra vuelta, llegamos a Asia. Siria acusa a Estados Unidos y otros países de financiar el terrorismo. El ministro de Exteriores sirio, Walid Mualem, acusó a Estados Unidos y otros 4 gobiernos de incitación y financiamiento del terrorismo en su país. Mualem dijo ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que Estados Unidos, Francia, Qatar, Arabia Saudita y Turquía suministraron armas y dinero a los rebeldes que buscan derrotar al presidente Bashar al-Assad. El canciller se reunió con el secretario general Ban Ki-moon, quien hizo un llamamiento al gobierno de Damasco a mostrar compasión por su pueblo y suavizar su ofensiva contra la insurgencia. Llegamos ahora a África. Tropas somalíes ingresan al último bastión de Al-Shabaab. Tropas somalíes han ingresado en el último bastión del grupo radical islámico Al-Shabaab, Kismayo. Algunos residentes de la ciudad somalí de Kismayo afirman que las tropas del gobierno y la Unión Africana, UA, se encuentran en la zona urbana por primera vez desde que los milicianos islamistas de Al-Shabaab la abandonaran el sábado. Testigos dijeron haber visto soldados patrullando a pie una de las calles principales del centro de la ciudad. Kismayo era el último bastión urbano de los milicianos, así como también una de las principales fuentes de abastecimiento y financiación. Damos otra vuelta y llegamos a Medio Oriente. Reportan que acceso a Google y Gmail se reanudó en Irán. Información procedente de Irán señala que las autoridades han restablecido el acceso al motor de búsqueda de Internet Google y a su servicio de correo electrónico Gmail después de que intentaran bloquear la conexión la semana pasada por la publicación en YouTube de un tráiler de la película estadounidense que ofende a los musulmanes. Irán ha censurado YouTube desde 2009, cuando miembros de la oposición usaron esta plataforma para publicar videos en los que convocaban manifestaciones contra el gobierno. Estas notas se elaboraron con información de la BBC Mundo en 2012, y ahora pasamos a una pausa musical. Escucharemos música precisamente de Medio Oriente. Estén al pendiente del Facebook, donde aparecerá el nombre del cantante y la canción, desde luego. Regresamos. Thank you. Estás escuchando el Aleph por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Continuamos. Tri. Fi. A. Trivia. Contesta y gana. Regresamos para la trivia. En esta ocasión tenemos un regalo muy especial para el auditorio. Si participan en el muro de Facebook pidiendo el premio, recibirán un bonito regalo. Que estén al tanto del muro para saber cuál es. Más adelante les informaremos y ustedes podrán participar del mismo. Tenemos solo un ejemplar, así que participen rápidamente. Pasamos entonces a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. La Torre de Babel, espacio en el que las voces se unen para hacer una sola mesa redonda sobre el tema central del programa. El día de hoy conversaremos sobre el papel de la mujer en las sociedades musulmanas, el caso del mundo árabe. Y tenemos que hacer varias anotaciones de principio. La sociedad musulmana es la sociedad que profesa el Islam. Sin embargo, no todas las sociedades musulmanas son árabes, y esto cabe aclararlo. El mundo árabe se encuentra en Medio Oriente. Sin embargo, las sociedades musulmanas se extienden a partes de África también, norte y centro de África, y también incluso en Asia. Indonesia es la sociedad más grande de acuerdo al número de creyentes del Islam, por lo cual es importante recalcar que el Islam no es únicamente una religión profesada en Medio Oriente. Así que de entrada tenemos que aclarar que las mujeres musulmanas son, en este caso, las que analizaremos, de origen árabe, ya que tienen connotaciones políticas, legales y sociales diferentes. Tenemos que partir de varios aspectos políticos. La primera es un estereotipo erróneo que se ha creado a raíz de que las mujeres árabes son oprimidas, debido a la religión. La religión, si bien es un factor importante en el Medio Oriente, no es el único factor determinante de esta situación de la mujer en la sociedad política de estas naciones. El Corán, por ejemplo, de hecho fue bastante avanzado para su época. El Corán no buscaba salirse de los cánones de su época establecidos, desde luego que buscaba regularlos y limitarlos. Así que tenemos de hecho un Corán avanzado para la época que le concedía a la mujer derechos civiles que para ese entonces no tenía. Mahoma, desde luego, tuvo que ver el contexto regional e histórico en el que se inscribía, y Mahoma, el profeta del Islam, tuvo que actuar de acuerdo al mismo. Por lo tanto, tuvo que limitar el papel de la mujer de acuerdo a que ya estaba limitado en la época, pero al mismo tiempo concedió ciertos derechos a la mujer a través del Corán y a través de algunas prerrogativas que anteriormente la mujer no tenía. Por ejemplo, antiguamente las mujeres eran incluso enterradas vivas en las regiones de Medio Oriente, se les arreglaban los matrimonios y se podían casar con cuantos esposos pudieran, siempre y cuando este esposo lo mantuviera. Lo que el Corán empezó a legislar fue que el número de mujeres se limitara por hombre a raíz de la manutención que estos pudieran hacer. Los hombres podían tener tantas esposas como quisieran, siempre y cuando pudieran mantenerlas. Una tradición que hasta la fecha se ha mantenido en muchos países del Medio Oriente. El caso de Arabia Saudita, por ejemplo, que ha limitado este número a 4 mujeres. Si el hombre es capaz de mantener a 4 mujeres, puede tener un pequeño harén, que es esta figura de un matrimonio poligamo, entre varias personas. Las sociedades árabes han sido bastante limitantes en este aspecto porque su evolución ha sido más lenta que otras sociedades. Sin embargo, se han visto también interrumpidas por intervenciones extranjeras. Por ejemplo, en el siglo XVIII, las sociedades árabes buscaban salir de estos yugos y empezar a hacer reformas políticas importantes para la mujer. Sin embargo, fueron las intervenciones extranjeras, principalmente europeas, las que empezaron a limitar estas reformas e impusieron un modelo político que buscaba conservar muchas prebendas para los hombres y al mismo tiempo limitar el papel de la mujer. Lo cierto es que la sociedad ha sido muy conservadora en cuanto a los cambios que se han buscado. Los reformistas, que son un grupo importante, han buscado hacer cambios que no alteren el orden político patriarcal que existía previamente. Tenemos entonces que partir de esta idea. Las sociedades árabes se basan en una orden patriarcal y por lo tanto es difícil erradicarla, no solo por los cambios en la vida religiosa, sino también en la vida política. Los hombres se han afianzado a esta relación de poder porque saben que les conviene mantener estos privilegios y al mismo tiempo limitar a las mujeres. Por ejemplo, podemos hablar del caso de las sociedades o valores que se han heredado a la misma sociedad. Las mujeres son de hecho el conductor que transmite estos valores de machismo y de misoginia en la sociedad de alguna forma. Si hablamos, por ejemplo, del papel que tiene la mujer al cuidado del hogar o de la reproducción de prácticas sociales como colocar a los hombres como los favoritos, los hijos favoritos frente a las mujeres, o a otorgarle roles a las mujeres de cuidado a los hombres, e incluso darles a los varones, a los hijos varones, ciertas prerrogativas de cuidado y superioridad frente a las hijas mujeres, es lo que ha hecho que la sociedad continúe todavía con estos canales de conservación de valores bastante tradicionales que alteran notablemente cualquier cambio futuro sobre el papel de la mujer en las sociedades islámicas. Incluso estas mismas mujeres conservadoras han rechazado el usar, por ejemplo, atuendos menos, flexibles el caso reciente que discutíamos en una emisión pasada, cuando se criticó que las mujeres turistas usaran bikinis en las playas cuando ellas no podían hacerlo. La crítica no iba porque ellas no pudieran usarlo, sino porque ellas, las mujeres extranjeras, estaban siendo bastante permisivas y bastante liberales, lo cual ofendió a muchas mujeres en el Medio Oriente. Entonces, partiendo también de este punto, tenemos que comentar que las mujeres, de alguna forma, han sido las reproductoras de estos mecanismos sociales y que los hombres han alentado a la vez para cubrir sus privilegios. El hombre tiene una figura sentada en las sociedades árabes, por ejemplo, en su papel político, en su papel social, ya que no permiten a las mujeres poder desempeñar roles en la vida económica o son muy limitados. Esto también a raíz de los problemas económicos que los países de Medio Oriente han tenido. Entonces, partiendo de esta lógica, los valores de una sociedad, de una religión y también los valores de relaciones de poder, es que tenemos que entender a las sociedades árabes como altamente discriminantes, pero al mismo tiempo acordes a su realidad social y a la realidad que busca promover valores en el que los hombres estén por encima de las mujeres. Las discriminaciones, por ejemplo, llegan a que las hijas reciben solo una parte de la herencia y no una herencia completa, en comparación con los hombres, por ejemplo, o que deben ocultarse bajo la burka, este atuendo que cubre prácticamente todo su cuerpo menos los ojos, o que a las mujeres les está prohibido ir en coche, conducir incluso, pasearse por los barrios a pie a ciertas horas de la noche, entrar a tiendas o exhibirse públicamente, mostrarse descubiertas o participar en las discusiones de política con otros hombres. No pueden repudiar al marido, sin embargo el marido sí puede repudiarlas. A pesar de que existe el divorcio en las sociedades árabes, es muy limitado y al mismo tiempo le concede al marido una capacidad extra que a las mujeres no, que es la de repudiar a su esposa cuando ésta no es fértil, cuando ésta no cuida el hogar o cuando no lo mantiene limpio. Algunos castigos, por ejemplo, también bastante enérgicos, que no solo se aplican a mujeres, pero que las mujeres son especialmente más sádicos, son los latigazos o la lapidación pública cuando una mujer comete algún error que considera el Corán, por ejemplo, exhibirse públicamente, la prostitución, o engañar a su esposo, no cumplir con sus obligaciones políticas y sociales en la sociedad. Pero ya con esta idea inicial pasamos a una pausa musical, escucharemos otra canción del Medio Oriente y regresamos para la segunda parte de la Torre de Babel. Thank you. Sigue en sintonía con el Aleph en Frecuencia UAM. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Frecuencia UAM o al Facebook El Aleph Comunica Radio. No te despegues de Frecuencia UAM. Seguimos en el Aleph. En la Torre de Babel. Bien, regresamos para la segunda parte de la Torre de Babel, continuando con el tema de la situación de la mujer en las sociedades musulmanas, el caso del mundo árabe. Si bien hablamos de una sociedad conservadora, como hemos definido en un principio, atada a las reglas del Corán, de la Sharia, que es este conjunto jurídico que se basa en la religión, también tenemos que hablar de pequeños avances. Este grupo de reformistas que buscaba desde luego cambiar la situación, que sigue siendo mínimo, pero es importante considerarlo, por ejemplo, en ciudades urbanas, en partes urbanas, donde desde luego ha habido cambios o una mayor presión para realizar este tipo de transformaciones sociales. Las mujeres que han tenido cierta influencia de ideas europeas han también buscado crear ciertos movimientos políticos que desafíen el papel de los hombres y le otorguen a la mujer un mayor papel. Sin embargo, este grupo de avance se opone a un grupo que busca conservar estos valores tradicionales en la sociedad árabe, entre ellas muchas mujeres, porque muchas mujeres lo que han buscado también es sentirse orgullosas de ser el canal de transmisión de los valores culturales. Ante la idea de una invasión cultural de Occidente, de Europa, de los Estados Unidos, los árabes se han refugiado en el Islam, por ejemplo el Islam político, y lo que han buscado es basar su tradición, su identidad en el propio Islam, en la religión. Por lo tanto, al hacerlo, saben que el traducir o transmitir, mejor dicho, esta religión a sus hijos, a sus nietos, a sus primos, es de luego una forma de mantener vivas las tradiciones y desafiar a los opositores extranjeros que buscan acabar con sus tradiciones y su manera de ver la vida. Por lo tanto, también se ha creado este Islam político que ha buscado, de hecho, enfatizar, contrariamente al grupo de avance, ciertas limitantes a la mujer o incluso menos derechos políticos. Lo que el Islam político ha buscado es aplicar de manera a rajatabla las principales leyes del Corán o la ideología del Corán y las leyes de la Sharia en la vida política, lo cual limitaría notablemente el papel de la mujer. Si bien el Corán no es tan restrictivo con la mujer, es la interpretación que esta se hace, la cual limita a la mujer en esas sociedades árabes. Porque finalmente es un grupo de hombres y una jerarquía religiosa alta la que determina cómo deben interpretarse ciertas reglas y, por lo tanto, cómo deben asociarse a la vida diaria de los países. Algunos avances notables que podríamos rescatar, por ejemplo, es el avance de las mujeres en algunos países árabes, y lo vimos en las pasadas Olimpiadas, cuando tres países que nunca habían enviado mujeres en sus equipos olímpicos lo hicieron por primera vez, y me refiero al caso de Arabia Saudita, de Qatar y de Brunei. Esos tres países enviaron mujeres a Londres 2012, que si bien fueron un grupo muy reducido, a veces de una mujer, tuvieron una participación que históricamente no estaba contemplada. Cito los tres casos, por ejemplo, de Arabia Saudita, cuando la yudoka Jodan Shaibarnaki se convirtió en la primera mujer de su país en participar en los Juegos después de realizar un combate ante la puertorriqueña Melissa Mojica en la categoría de 78 kilos. Si bien esta yudoka perdió en la primera ronda, es de destacarse el papel que tuvo y el apoyo que los miembros de la comunidad, los espectadores en general, le dieron por ser la primera mujer saudí en participar en los Juegos Olímpicos. En el caso de Qatar, Nur Hussein Al-Malki, la primera mujer de Qatar en competir en los Juegos Olímpicos, no pudo ni siquiera terminar la carrera de 100 metros, sin embargo, fue considerada como una heroína por participar representando a su país por primera vez. Y Brunei tuvo una mujer, Masjid Musahan, quien tuvo suerte en su debut olímpico como la primera mujer de Brunei, pues al correr la serie preliminar de 400 metros batió el récord nacional de su país. En conclusión, podemos decir que si bien la sociedad árabe sigue siendo bastante limitante, no se debe únicamente a los aspectos religiosos, sino también a la falta de reformas políticas importantes. Tendremos que estar al pendiente para ver cómo la primavera árabe podría transformar esta situación, o si incluso poder revertirla, sobre todo a la raíz de ciertos grupos del Islam político en Egipto que podrían alterar esta situación. También hay que estar al pendiente de los avances que puedan hacerse a raíz del contacto cada vez más acelerado con otros países y desde luego el papel que la mujer viene demandando en materia política en estas regiones. La mujer tiene un papel ya político importante y desde luego se convertirá mucho más importante a medida que pueda jugar un rol en las altas esferas y en la economía que cada vez representa un mayor reto. Con esto concluimos la Torre de Babel y pasamos a El Almanaque. El Almanaque, datos básicos de diversos países en el mundo. El almanaque, datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. Hablaremos hoy sobre Arabia Saudita precisamente. Arabia Saudita, conocido oficialmente como el Reino Árabe Saudí, es un país ubicado en la península arábiga en Medio Oriente. Limita al norte con Jordania e Irak, al noreste con Kuwait y Qatar, al este con los Emiratos Árabes Unidos, al sur con Omán y Yemen, y tiene salida al Mar Rojo al oeste y al Golfo Pérsico al este. El país tiene una extensión territorial de 2.150.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1.1 veces el tamaño de México. Actualmente cuenta con 26.500.000 habitantes, es decir, la cuarta parte de la población mexicana. El actual Estado saudí fue fundado en 1932 por Abd al-Aziz bin al-Saud, después de 30 años de campaña política por la unificación de la península árabe. El rey Abdallah bin Abd al-Aziz ascendió al trono en el año 2005. Esto se elaboró con información del CIA World Book 2012. Vamos a una pausa musical, escucharemos otra canción del Medio Oriente y regresamos con Rápidas en la Red. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني قلبك ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas El Aleph, El Aleph, El Aleph, El Aleph, El Aleph. Por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y www.guamero.uam.mx. Contáctanos en Facebook como Frecuencia UAM. Y El Aleph Comunica Radio. Escúchalo todos los lunes a las 20 horas. Frecuencia UAM. Espacio abierto a la discusión de los asuntos internacionales. Rápidas en la red. Regresamos a Rápidas en la red. Notas breves sobre curiosidades en diversas partes del mundo. Sao Paulo, la ciudad donde los atascos miden 300 kilómetros. La próxima vez que se encuentre atrapado en un embotellamiento maldiciendo su suerte y pegándole con impaciencia al volante, deténgase a pensar por un instante en la tortura diaria que sufren los conductores de la mayor ciudad de Brasil, una de las peores del mundo en cuestiones de tráfico. No es que este pensamiento le vaya a resolver el problema en sí, pero a veces comparar la miseria propia con la ajena ayuda bastante. Aquellos que viajan diario en carro para ir al trabajo, a la casa, en la ciudad de Sao Paulo, saben que los viernes por la noche son una pesadilla. Ese día las filas de autos que tratan de ingresar o salir de la ciudad pueden extenderse por 180 kilómetros, y si se trata de un muy mal día, dicen los ingenieros de tráfico locales, la cola puede alcanzar hasta cerca de 300 kilómetros de largo. En un sondeo del problema del tráfico realizado por IBM en 20 ciudades, la Ciudad de México, curiosamente, ocupa el primer lugar como la ciudad con el peor tráfico del mundo, sin embargo, Sao Paulo no fue incluida en esta encuesta. Las ciudades con mayor número de embotellamientos en Estados Unidos son Washington, Chicago y Los Ángeles, seguido por Texas. En Europa, las peores son Varsovia, Marsella y Roma, según una encuesta de TomTom. Una familia noruega gana la lotería por tercera vez en 6 años. Jack Janet Oxens parece ser el amuleto de la suerte para toda su familia. Cada vez que ella ha dado luz a un hijo, algún miembro de la familia gana la lotería por ocasión nueva. Hasta ahora, los afortunados ya acumulan cerca de 4 millones de euros. Cambian las leyes para el mayor exportador de semen del mundo. Dinamarca, la considerada meca de los bancos de esperma, está revisando sus leyes después de que se conociera que un donante les transmitió una rara enfermedad genética a por lo menos 5 de los 43 hijos que se piensa logró procrear. Las revelaciones del caso condujeron a que las autoridades sanitarias danesas revisaran sus regulaciones e informaran que reducirán el límite de esperma que puede donar un individuo a través del tiempo. Suecia, hombre contrata a un amigo para que pague condena a un hombre. Un hombre condenado en Suecia por contrabando burló a las autoridades a alentar a un amigo a escondidas para que cumpliera la mayor parte de la condena en su nombre. Medios suecos informaron que el hombre de 37 años de Gutenburgo le pagó a su amigo para que cumpliera la condena de 1 año y medio y utilizó una licencia de conducir falsa como medio de identificación. Los funcionarios de la cárcel dicen que solo descubrieron la verdadera identidad del hombre una vez que éste salió de custodia cuando fue puesto en libertad. Mientras el condenado por contrabando había escapado cerca de 1 año antes de Suecia con bastante anterioridad. Esto se elaboró con información de la BBC Mundo 2012 y ahora pasamos a Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. El papel de las mujeres en el progreso de la civilización es mucho mayor que el del hombre, por lo que debería desarrollar sus aptitudes de acuerdo con la naturaleza, sin imitar a los hombres. Alexis Carrel, biólogo y médico francés. Nadie ganará nunca la guerra de los géneros porque existe demasiada fraternización con el enemigo. Henry Kissinger, político estadounidense. Donde la igualdad no se discute, allí también hay subordinación. George Bernard Shaw. Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Ernesto El Che Guevara. Pasamos ahora a iWorld. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. ¿Qué podrían tener en común una gabardina, una lata y unas medias? No, no es chiste, es el tema del día de hoy, los desarrollos tecnológicos derivados de las guerras que actualmente usamos, claro, sin fines bélicos. Es cierto que las guerras a lo largo de la historia del ser humano han traído muerte, desgracia, pobreza y un sinfín de males. Sin embargo, la premura de establecer métodos de defensa y cumplir con las necesidades inmediatas de la población y los efectivos, sumado a la inversión directa del sector militar, ha propiciado que se desarrolle tecnología efectiva y rápida en el marco de los conflictos armados internacionales. Estos son solo algunos ejemplos importantes. Las fuerzas francesas de Napoleón guardaban en botellas de champán grandes cantidades de alimento. Posteriormente, los ingleses utilizaron latas, pero fue hasta 1830 que la población civil utilizaba este método, que por ser costoso era considerado un privilegio reservado para los pudientes de la época. Thomas Burberry inventó para la Primera Guerra Mundial la tela repelente al agua, que además tenía el objetivo de ser ligera y cubrir a los soldados para dar facilidad de transporte a los efectivos. En inglés el término es trench coat porque hace alusión a las trincheras, que es donde se usaba de hecho este tipo de abrigos. El doctor Percy Spencer, en sus pruebas del magnetón para la mejora del radar en 1946, se dio cuenta que el chocolate en su bolsillo se había derretido, por lo que siguió experimentando con varios alimentos que tenían los efectos de haber recibido pequeñas dosis de energía en forma de microondas de baja intensidad. De esa forma se inventaba curiosamente el microondas. Desarrollado en principio por los alemanes en conjunto con la NASA al término de la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de tecnología de radares, lo que revolucionaría la aviación en masa y posteriormente el sistema de posicionamiento global, el llamado GPS, que hoy conocemos como un sistema de posicionamiento para ubicarnos en el espacio. Uno de los principales avances se deriva del descubrimiento de los polímeros a principios del siglo pasado. Entre los más populares, de luego, están el hule sintético que se inventó en la Segunda Guerra Mundial en el marco de este evento en el año 1944. Espero que hayan disfrutado este tema del día de hoy y hayan encontrado algunos inventos interesantes. Si conocen algún tipo de tecnología militar que se aplica hoy en día a la vida diaria, escríbanos a @brenda_delacruz. Pasamos ahora al yerberito. El yerberito llegó. Refiere el panteón de Godofredo de Viterbo que unos monjes partieron de la costa de Bretaña rumbo al paraíso, que según es fama está en el confín del océano. Llegaron a una ciudad con murallas de cristal donde el aire era fragante. Siervos de plata y cabellos de oro bajaron a recibirlos y los condujeron a un árbol en cuyas ramas había más pájaros que hojas. Un día entero les fue permitido pasar en este lugar, en el paraíso. De vuelta en Bretaña, los monjes buscaron en vano a la iglesia en que antes sirvieron. Había un nuevo obispo, un nuevo pueblo, una nueva grey. Las cosas viejas habían muerto y habían nacido otras nuevas. Ya no conocían los lugares, ni los hombres, ni el lenguaje. Derramando lágrimas se contaban unos a otros sus cuitas, pues ya no tenían patria ni gente conocida. Tomado del libro de la imaginación de Edmundo Valadez. Y bien, con eso llegamos al final de la emisión del día de hoy. Esperamos sus comentarios. Recuerden al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o directamente en el Facebook Elalef Comunica Radio. Recuerden las emisiones de Frecuencia UAM, el Alef, todos los lunes de 8 a 9 p.m. en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y los jueves de 3 a 4 p.m. por Comunica Radio en el sitio www.comunicaradio.com. Se despide Héctor Herrera dejándolos con una canción del Medio Oriente. Hasta entonces. بحبك وانا سكتة وهجاني الوقت اللي اقولك في اني بحبك قوي قوي دلوقت طول عمري بحبك وانا سكتة وهجاني الوقت اللي اقولك في اني بحبك قوي قوي دلوقت معلش انا كده على طول بحب وابقى مكسوفة اقول اصلي لما بحب بحب بس لما بقول بقول بحبك قالها قلبي قالك قدام الناس بحبك قالها قلبي بـ80 مليون احساس بحبك قالها قلبي قالك قدام الناس بحبك قالها قلبي بـ80 مليون احساس وبقولها لك ومش مجاملة وكل جملة طالعة من اخلاص